contacto con la CIM, Central Informativa Vial, el tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Ciudad mojada tenemos. Bueno, en gran parte de la provincia se da esta condición, Jorge. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es pedirle prudencia a los conductores. La calzada está resbaladiza, se disminuye la visibilidad por la lluvia, justamente. Y deben bajar la velocidad y ampliar la distancia de frenado y obviamente circular con la máxima prudencia posible. En cuanto al tránsito, ya tenemos circulación fluida en el tramo Tandil-Olavarría, lloviznas intermitentes, reiteramos la precaución a los conductores, una situación climática que también se está reiterando en la ruta 5, en el tramo Bragado, 9 de julio, y en este caso el incremento del parque automotor se da hacia la localidad de Luján, y en la ruta 3 sucede lo mismo. En cuanto a precipitaciones, a la altura de la localidad de Azul, vale decir, Jorge, que la zona centro de la provincia está con esta condición climática, así que los conductores tengan suma prudencia. Además de esto, tenemos que dar cuenta de dos accidentes fatales que ocurrieron en la autopista Panamericana y sobre la Richeri también. El primero de ellos se registró en Panamericana en horas de la madrugada, aproximadamente a la 1, sobre el kilómetro 23, en la localidad de San Isidro, mano al norte. Allí una colisión múltiple entre dos automóviles particulares y un taxi generó el deceso de una persona y otras dos resultaron heridas. Aún el carril rápido permanece reducido al tránsito y esto provoca gran demora. Mientras que en autopista Richeri, a la altura de Ciudad Evita, en el kilómetro 24, esto es sentido de Ezeiza, un motociclista murió al ser embestido por un camión que en una actitud realmente reprobable se dio a la fuga y aún la motocicleta está en la zona de banquina. En cuanto a los demás accesos, autopista del Oeste y autopista de la Plata Buenos Aires, con demoras por las condiciones climáticas, una mañana para conducir, reiteramos una vez más, Jorge, con máxima precaución. Luis, muchísimas gracias. Será hasta mañana, Jorge. Será hasta mañana. Buen día. Que tengas un buen día. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia.